Perfecti, girando a tu lado. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. En 1977, Donna Summer y Giorgio Moroder revolucionaron la música con lo que sería la base para mucha música electrónica durante décadas. Con esta canción con la que empezamos hoy El Sabor de la Noche, I Feel Love, les saluda Emilio Sánchez. Son las 8 y 4 minutos. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y ahora nos vamos al año 2006. El turno es para Gnarls Barkley, dúo conformado por CeeLo Green y Danger Mouse. Esta canción fue número 2 en listas y dice así: en El Sabor de la Noche, esto que se llama Crazy. I remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Sánchez tiene el sabor de la noche. You play, and when you get it, they're gonna take it away. Maybe it's nothing, maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish, maybe it's just a waste of time. But I don't think so. Maybe I definitely know that maybe, maybe I'm in love. So if you want it, you wanna come out to play, then you can have it, 'cause he's got plans for the day. And if I want it, there's no one out there for me. When you don't need it, there's many fish in the sea. Maybe it's nothing, maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish, maybe it's just a waste of time. Emma Bunton, Maybe, un éxito del año 2004 a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con esto que dice así, un tema originalmente popularizado por la Steve Miller Band, y esta versión la hizo Seal en 1996 para la banda sonora de la película Space Jam. Aquí está esto que se llama Fly Like an Eagle. Time, so clásico de 1995, Seal con Fly Like an Eagle, esta versión en El Sabor de la Noche, versión de 1996. Vamos a continuar ahora con esto que dice así, lo nuevo de Beck. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio y el #ElSaborDeLaNoche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. 8 y 16 minutos ahora, turno para un estreno, Beck con Star. Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Yeah. un clásico de 1983 a esta hora en El Sabor de la Noche. David Bowie, Let's Dance. David Bowie, que en paz descanse. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por ahí, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:24 ya casi, y vamos ahora a continuar con una canción nueva que yo creo que de cierta forma fue derivada de Let's Dance. Juzguen ustedes. Aquí está Incubus con Into the Summer. Emilio Sánchez en la FM. country club either. This is L.A. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy, or Mac, or Buddy. And he's played ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces the giant car wash. The good people of the world are washing their cars on their lunch break, hosing and scrubbing as best they can in skirts and suits. They drive their shiny Datsuns and Buicks back to the phone company, the record store too. Well, they're nothing like Billy and me, 'cause all I want All I Wanna Do Is Have Some Fun. ¿Quién no quiere lo mismo que Sheryl Crow? Divertirse un poco con esta canción de 1994 en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Vamos a empezar con Twitter hoy, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Donnie, Nicolás Rivera Guevara, John Jairo Muñoz, Laura Daniela, Guillermo Vargas, Juan, saludamos a Omar Méndez, Nicky DJ, saludamos también a Jorge López Pulido, Juan Felipe Camargo, Diego Fernando, Giovanni Cortés, Jessica Rodríguez, Dave Muñoz, Denis Zamaca, saludamos a Nuglam, saludamos a Felipe Tobar P., Roberto Bello, Camilo López, Sebas, Saludamos también a Mile, Daniel Villamarín Pineda. Saludamos a Angiri M, José Tavares, Adriana, David. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. También vamos a saludar en unos minutos a los que se conectan a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Digan presente y los saludamos al aire en unos segundos. Vamos ahora con esto del año 2002, No Doubt, con uno de sus grandes clásicos, la canción Hello Good. Sabor de la noche. Talking in your Tema del 2018, el señor John Mayer con New Light. En el sabor de la noche le saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Instagram. Saludamos a Clemencia León, Alucinarte, Andrés Vasallo 3971, Nene Guerrero 09, MEC 9377, Carolina Pineda 7315, Denis Zamaca, a AJ Martin, Carolina Hoss, Jonka 30, Alucinarte, Jeffifer 21, Hasdua 38, Clavijo A 11, Seu Girdor, Solecito Martín Díaz, Nene Guerrero 09, Nelly Roder, Lina X Ramos, Elenita PB, Música Mary, Luferpin, Gina Palola, Pac Colom, Buitrago 2131, Salsa Maniacs, Martica Guzmán, y vamos ahora con esto de 1981. Algo de funk a esta hora, Don Rick James, Super Freak. For you, yeah. Don't complicate it.

pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Uno de los éxitos más grandes de los últimos tiempos, una mujer que hasta ahora cumplió su mayoría de edad y muy pronto nos visita en Colombia. Me refiero a Billie Eilish. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar El Sabor de la Noche con una versión en vivo espectacular de un clásico. Una canción que originalmente grabó Sir Elton John en su álbum Caribou de 1974. Una de las grandes canciones de su carrera. Este fue el primer sencillo de ese trabajo, si no estoy mal, y mucha gente, muchas emisoras en su momento se rehusaban a sonarla porque tenía una palabra muy ofensiva que empezaba por B en el título. Y en fin, eso causó mucha controversia y es considerada en ese sentido una canción irrespetuosa, se podría decir. Sin embargo, yo creo que los fans estamos de acuerdo en que simplemente es un gran clásico. Y lo vamos a oír en una versión en vivo en Nueva York. The Bitch is Back. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, a Orlando Rivera por su colaboración. Este ha sido El Sabor de la Noche. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Los dejo con Elton John en vivo desde el Madison Square Garden de Nueva York. Y esto que dice así: The Bitch is Back, 8:53. Bitch, bitch, bitch, bitch.